CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Lidia Honorato, que está muy risueña allí atrás de los controles técnicos. Me gusta que la gente joven sea feliz. Y vamos a comenzar con el análisis de algunas de las informaciones que tenemos para ustedes. Lo del gabinete ya... Hoy hablamos con José Luis largo y tendido, los nombres que se manejan. Y bueno, estaremos allí después en el Radisson 2:30 para tener datos concretos y confirmados, y tal vez obviamente la palabra de alguno de los nuevos ministros ya establecidos por parte del presidente electo Yamandú Orsi. Se realizó en la Asociación Nacional de Productores de Leche en una conferencia de prensa por parte de productores de Rincón del Pino. Esto era sobre todo debido a que se había intentado establecer como que no había tanta crítica de los productores de la zona en donde se va a hacer Neptuno Arasatí hacia el proyecto. Y eso no es verdad. Hay una fuerte crítica, hay un temor muy importante, hay un daño irreparable que consideran se generará con esta toma del agua salada donde se quiere hacer la toma, con el polder, que es la reserva de agua donde se va a hacer tratamientos químicos, que seguramente no solamente afecte a los terrenos que se van a inundar para hacer el polder, sino que también a terrenos aledaños, porque todo eso a nivel subterráneo va extendiéndose. Uno marcaba que era como una especie de anillo que se va a ir agrandando y contaminando otras tierras de producción muy importante. Decíamos el 80% de la papa del Uruguay sale de ahí. Y también allí hay producción lechera, producción cárnica, cereales. Vamos a escuchar, hablando justamente de la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa, a Alessandro Mieto, que realizaba primero un análisis y después le hacía un pedido concreto al presidente Lacalle Pou. Desde ANSEPA, desde el comienzo que el grupo de vecinos de Rincón del Pino, Arasatí, nos solicitó el apoyo, se hizo una reunión de socios que inmediatamente apoyaron a los vecinos, porque si explicamos un poquito dónde se produce la papa en Uruguay, en la zona que abarca desde Colonia Wilson, Libertad, Rincón del Pino, ahí se produce el 80% de la papa que todos comemos acá en Uruguay, la papa fresca. Eso hace que indirectamente o directamente todos los productores de papa estamos implicados en el tema. Y nuevamente estamos acá para apoyar, para recalcar que estamos de acuerdo con todo lo que se ha expuesto anteriormente, que se viene hablando en la prensa desde hace mucho tiempo. Y bueno, eso desde ANSEPA. Si me permiten, a nivel personal, me gustaría dirigirle unas palabras a nuestro presidente Luis Lacalle Pou y también a Yamandú Orsi. Desde el punto de vista de pensar qué país queremos para adelante. Es un Uruguay productivo, un Uruguay inteligente. Si fuera un Uruguay inteligente, por ejemplo, hace un tiempo, capaz que ya 5 o 6 años, para darle un ejemplo, en mi ciudad de Libertad, la calle Rodó, el municipio, la intendencia de San José, la hizo a nuevo. Quedó muy linda, la gente estaba contenta. Al rato, atrás, viene Ose y la corta al medio para poner un caño. Al poco tiempo viene Antel, la corta en una orilla para poner un cable. Si quisiéramos un Uruguay inteligente, sería un Uruguay donde las instituciones se pudieran coordinar para que fuera mejor para todos, para que los que nos gobiernan cuidaran nuestro dinero. Del mismo modo con este proyecto. Estamos, señor presidente de la calle Pou, usted dijo hace poco que va a gobernar hasta que entregue el gobierno el 1 de marzo. Los estudios están hechos con donde la toma está considerando eventos de salinidad, que son mucho menos de los que actualmente otros estudios indican. Entonces, ese polder, hablando más claramente para la población común, ese polder es como un recipiente, es un tajamar, es un azude que va a juntar agua. Cuando el agua no esté buena, te medias con salinidad, porque, ¿qué pasa? El río La Plata, que es un estuario, se alimenta de otros ríos. Los principales son el Uruguay, que viene desde Brasil, y el río Paraná, que viene desde Paraguay. Y bueno, esos desembocan en el río de La Plata, que hace un estuario, que después hace un frente contra el Océano Atlántico. ¿Qué pasa cuando aguas arriba se produce una sequía? El río baja y ese frente de donde se unen las aguas, que se puede ver porque se produce como una línea y se nota la franja esa franja se corre hacia el oeste, porque los ríos que son afluentes bajan porque hay seca, se corre esa línea, entonces esa línea se corre hacia el oeste. Cuando en los ríos que alimentan el río de la Plata hay lluvias, hay crecientes y todo, el río de la Plata recibe más agua dulce y hace fuerza para que el Océano Atlántico se corra un poco para atrás y esa franja se corra hacia el este. Eso es lo que produce los eventos de salinidad. Es como esa franja se corre y bueno, la toma de Arasatí está puesta en una punta de la franja hacia el oeste, pero no fuera de esos eventos de salinidad. Y entonces, si queremos, volviendo al ejemplo de esa calle que se hizo y después se rompió en dos veces por dos instituciones distintas, ¿por qué no podemos hacer e imaginarnos como una autopista de los servicios? Existe un gasoducto, el gasoducto Cruz del Sur, que toma el agua. Viene la toma de gas desde más o menos Riachuelo, en Colonia, y transita al norte de la Ruta 1, llevando hasta los destinos que son Montevideo. En el camino le va dando gas a San José y otras ciudades. ¿Por qué no se le puede poner, por ejemplo, una, paralelo a eso, una servidumbre de acueducto, paralelo a eso, una servidumbre de electroducto? Entonces, que las cosas sean un poquito más inteligentes y el país sea mejor para todos. Nada más. Allí escuchaba entonces a Alessandro Mieto, que es de la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa, de la zona allí de Rincón del Pino. También estaba el representante de la ARU del departamento de San José, Pablo Olagüe, y también la representante de los comercio e industria de la zona de Libertad, en este caso en Rosana Bentancor. Vamos a escuchar lo que decían ambos. Representante de la Asociación Rural de San José, que también hace bastante tiempo que venimos siguiendo el tema con los grupos productores, con algunos socios, pero con productores al fin. Y bueno, como dice una de las primeras premisas de la rural, que tenemos que cuidar el afincamiento del productor en la tierra y la producción, y además hoy el cuidado del medio ambiente. Por eso, desde un primer momento, el grupo de productores nos vino a plantear, y bueno, entendemos sí que la problemática que hubo con la sequía del abastecimiento de agua en el área metropolitana fue un problema, y como ellos siempre dejaron en claro que no se oponían a eso, pero bueno, entendiendo que la falta de un minucioso estudio del impacto ambiental y productivo que traería este tipo de aplicación, bueno, un poco que la Rural desde un primer momento los ha decidido apoyar, en el entendido que hay más de un estudio riguroso que indica que, bueno, que hay alternativas, que hay soluciones con menor impacto, como decía en un principio, ambiental, productivo y socioeconómico. Agradecemos al doctor Pablo Lagüe. Cedemos ahora la palabra a la señora Rosana Betancor, que es vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Libertad. Bueno, buenos días para todos. Yo represento el Centro Comercial e Industrial de Libertad, que el objetivo del centro es apoyar a todos los emprendimientos que se hagan en el departamento por los servicios comerciales y por el trabajo para la gente, donde se benefician todos y siempre apoyamos estos emprendimientos, pero dada las circunstancias y mediante presentándonos los documentación que avala lo que este grupo de productores consideran, también velamos fundamentalmente en el cuidado de las obras que se realizan para no dañar nuestras zonas productivas y el medio ambiente de nuestro departamento. Por tal motivo, siempre desde el día 1 también consideramos que debemos de apoyar por el simple hecho de cuidar nuestra zona y nuestra gente. Marcelo Brunet también es productor allí de la zona de Rincón del Pino, se dedica sobre todo a la parte de ganadería, pero tiene algunos otros tipos de producción. Fue quien realizó el mano a mano, la conferencia de prensa, una conferencia de prensa en donde también allí tuvo un quiebre respecto a la situación emocional, y sobre todo hablaba de que, bueno, mucho se indica el Uruguay natural, del esfuerzo de los productores, del arraigo de los productores y de la gente en el campo, porque una planta de Neptuno Arasatí no va a arraigar a nadie. Podrá generar trabajo como las papeleras o las represas hidroeléctricas durante un tiempo para gente de la construcción, pero después terminan siendo pueblos fantasmas. En cambio, esta gente se queda, se arraiga y genera trabajos estables durante años y años y años, porque también ellos generan trabajo. No solo desde el punto de vista indirecto con los comercios, como recién hablaba Rosana Betancor, que compran en la zona, que compran en los comercios de la zona, que también esos comercios contratan gente, sino también los trabajadores que ellos tienen en sus propios campos. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Brunet. Gracias por permitirnos llegar a la sociedad de Montevideo, por medio de ustedes, los medios. Mi nombre es Marcelo Brunet, representamos a los vecinos de la zona, a los que somos productores, en mi caso soy productor, varios de acá, de los que están acá, son productores, mayormente vecinos de la zona, que se va a ver afectada social y económicamente por este proyecto. Ustedes están haciendo un planteo de cuál sería la afectación en caso de que el proyecto se construya y a su vez están haciendo un planteo de que existen otras alternativas que tendrían menor efecto tanto para los productores como para el ambiente. ¿Es correcto eso? Eso es correcto. Hay una cosa que hay que dejar claro, que nos interesa siempre que hemos podido salir a algún medio a hablar, es que no estamos en contra de que se le lleve el agua a Montevideo. El problema es el lío que se deja por esa potabilización de agua, es el problema que se nos deja en San José. ¿Cómo cuál? El problema que se nos deja en San José, es muy buena la pregunta, es un proyecto que todavía no ha arrancado, ¿tá? Ya presenta, ya lo están corrigiendo, antes de empezar ya se está corrigiendo porque ya se nota que tiene un defecto, porque lo están poniendo en un quiebre de aguas oceánicas con agua dulce, ¿tá? Que viene desde el Paraná, con todos los problemas industriales que trae esa agua, con todos los problemas de los mismos productores, viste que se habla muchas veces de contaminaciones, de fosfatos, de nitratos, de diferentes decantaciones de diferentes industrias, ¿tá? Justo lo ponen en un quiebre de aguas, en donde a veces empuja el agua dulce, a veces empuja el agua salada, ¿tá? Entonces se precisa una super planta, que bien decía un ingeniero Gross, se necesita una super planta para potabilizar un agua que es sumamente errática, ¿tá? Que de repente, salvando la diferencia, si el agua fuera tan buena, por supuesto lo que voy a decir, la escala no da, pero se podría solucionar con una UPA. ¿Ah? ¿Qué pasa? El agua es tan compleja donde van a poner esa planta potabilizadora, que tiene que ser una super planta, con toneladas para potabilizar 200.000 metros cúbicos diarios de agua, son toneladas de químicos que se van a usar para la potabilización, para la limpieza de esa agua, para la limpieza de la propia planta, que van a estar enterrados en la zona de Rincón del Pino sin ningún tipo de protección en su terreno, vamos a decir, sin ninguna membrana, sin ninguna. El mismo ¿cuál sería poder. El lugar alternativo donde ustedes recomiendan ¿sabe? Colocarlo? No, esa, a ver, sería una falta de respeto a los técnicos hablar de decirles, uno que es productor, decirles dónde tienen que hacer la obra, ¿tá? Pero lo que pega en los ojos es que si tú tenés un combustible en malas condiciones, o tú tenés un auto, y un día te proporciono queroseno, otro día nafta, otro día gasoil, tu motor tiene que tener una capacidad de uso que es irracional, ¿tá? Y vas a precisar una cantidad de subproductos para acondicionar ese combustible, ¿tá? Que con solamente el sentido común, si yo te digo que más al oeste puedes encontrar campos de bajísima productividad, que puedes encontrar agua solamente dulce, con ciertos sí contaminantes, pero solo agua dulce, digo, es lógico sacarte ese montón de problemas que estás generando en una zona que después se va a ver empobrecida, los comercios van a estar empobrecidos, la contaminación, que no me hablen a mí, de Uruguay Natural, ¿tá? Es irracional cómo está armado este proyecto. ¿Hablaron con el presidente y van a hablar con el presidente electo sobre esto? Mirá, meses atrás se ha hablado con el presidente. Se ha tenido antes, con Orsi antes, un contacto previo de que fuera electo presidente. Se han hablado con personal de OCE, se han hablado con gente del ministerio. Se ha transitado hace dos años largos que venimos transitando discretamente para ver si podemos movilizar, poder torcer un poquito el proyecto. Sigo insistiendo, el agua dulce Montevideo la precisa, una segunda planta potabilizadora Montevideo la precisa. Pero si vamos a dejar un basural en otro departamento, a ver, el impacto directo, lo directo mínimo son las expropiaciones. Vos ahí tenés un conjunto de familias que obviamente no llegan porque son muy poquitas, ¿tá? Pero que han defendido su tierra y se la tratan de dejar a sus hijos y la han cuidado y protegido y han tratado de transmitir valores en esas tierras para irlas dejando a generaciones, ya sea de hijos o de otras personas. La tierra se la cuida, ¿tá? No es un bien fácil de manejar. Disculpen, me emocioné. No, pero lo entiendo porque es parte es un, de lo es que parte de un sentimiento, de es una forma de vida. Hay gente que lo mira como una empresa, es verdad, sí, producimos para ganar dinero, ¿tá? Pero vivir en el campo es una forma de vida, es un sentimiento. Usted decía que las tierras se las cuida. ¿Qué significa la colocación de este polder? La colocación de este polder es... nosotros tenemos un sinfín de controles técnicos obligatorios en el uso de los agroquímicos, en las fumigaciones con los equipos de fumigación, en el daño de los humedales, en la forestación. Todos son eventos que nosotros... agreden a la naturaleza y somos controlados por eso, ¿tá? Entonces, indigna que el gobierno que nos obliga, y que está bien que lo haga, porque digo, es un bien para el futuro, ¿tá? Que nos ponga una cosa que, digo, yo ahora de memoria no lo tengo, pero lo tengo en el celular, un sinfín de químicos que van a venir en camiones cisterna. ¿Tá? Que si esos químicos para potabilizar esa agua, ¿tá? No van a ir en el agua potable, ¿tá? Hacia Montevideo, porque el agua potable a Montevideo va a ir solamente con cloro, toda esa cantidad de químicos, soda cáustica, óxido de aluminio, me quedan dos más que no me acuerdo, no van a ir el agua, van a quedar en el lugar. Y estamos hablando de cisternas, ¿tá? Estamos hablando de que esos lodos que no se los menciona, que se los menciona livianamente, no es solamente sacarle lo marrón al agua, ¿tá? Todo eso que no va para Montevideo son entre 4 y 6 camiones diarios que se van a enterrar en la zona, todos los días, durante 20, 30, 40 años. En relación a la producción, que usted hablaba recién de cómo se había afectado, eso también, esa destrucción de la producción, va a repercutir seguramente en todos los uruguayos, porque la destrucción de un principal aporte papero, con también el tema lácteo y de cereales, va a generar también impacto, supongo, en los precios de la gente consumidora. Estamos hablando de que el 80%, yo no lo sabía, me entero ahora, pero estamos hablando de que el 80% de la producción de papa sale de un lugarcito Estamos hablando de prácticamente un garbanzo de todo lo que es el Uruguay, ¿tá? Pero sale de ahí porque no se puede hacer en otro lado. Entonces, la producción de leche, la producción de cereales, las exportaciones del país, mal que mal, estamos entre un 70 y un 80% de las exportaciones del país son agropecuarias. Digo, destruir eso, aparte, vuelvo a decirlo, como imagen de Uruguay natural, es algo, me suena muy raro. ¿Usted el escenario que plantea, para saber si esto implica, no se hace la expropiación, esas zonas no van a quedar para producción, lógicamente van a integrar parte de la planta, pero sigue habiendo áreas que van a mantener producción? Lo que dice es que si esto se construyera, esa producción se va a ver afectada por una eventual contaminación que se generaría. A ver, ¿es así? Un acuífero, búsquenlo, googleenlo o estudienlo, se recarga por lluvia, ¿tá? Si nosotros le ponemos 15 millones de metros cúbicos arriba, esa presión de agua con agua contaminada, nadie me puede venir a decir que sí. Si llueve, se carga la napa de abajo, ¿tá? Si yo le pongo 15 millones de metros cúbicos, no me pueden venir a decir que eso no va a filtrar. Eso va a mandar todos, un montón de fosfatos, nitratos, metales, lo va a mandar al acuífero. No hay que cerrarse a las 250 o 300 hectáreas que van a ser expropiadas. Eso es mínimo ante el proyecto. Está bárbaro, fenómeno. Para la gente que le toca, por favor, es una tragedia. Pero el tema de eso es un anillo concéntrico que se empieza a agrandar. Empieza a filtrar lentamente, esa agua contaminada va a bajar a ese acuífero y se va a empezar a desparramar circularmente hacia toda la zona. Y va a empezar, el acuífero Raigón, apóyenme, pero creo que se habla de 200.000 hectáreas, creo, o algo así. ¿Tá? Por supuesto, no se va a contaminar todo el acuífero, pero es una fuente de irradiación hacia toda la zona. Ahí tenían a Marcelo Bruné, productor de la zona de Rincón del Pino. Nos metemos con el tema formación docente, porque en la semana pasada hubo Consejo Directivo Central y habló Rodrigo Arín. A cuenta de que, bueno, sería ya la última vez que va a hablar como rector, ya que sería nombrado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la OPP. Nosotros habíamos tenido también la semana pasada, ustedes recordarán, en la conferencia de Julián Mazzoni, donde este tema estuvo sobre la mesa junto con su equipo de trabajo, en lo que ha sido esta situación de privatización de la educación que ellos marcan, se da a través de acuerdos entre el Ministerio de Educación y Cultura con Pablo da Silveira y universidades privadas, vinculados a ciertos cursos que se dan a docentes para que lleguen a esa titulación que se marcaba desde el equipo de Mazzoni de dudosa procedencia e inconstitucionalidad. Más allá de esta realidad, hoy además el Ministerio de Educación y Cultura a las 12 también iba a hacer una serie de presentaciones sobre becas vinculadas a esto. La Universidad de la República realizó en el Consejo Directivo Central un análisis respecto a la participación o no en actividades que tienen que ver con la formación en docente. Recordamos que está el tema de la creación de una universidad nueva, que es la Universidad de la Educación, que trataría estos temas por fuera de la Universidad de la República. Lo más cerca que se tuvo de crear la Universidad de la Educación fue en el último gobierno de Tabaré Vázquez, donde faltaron los votos de Tabaré Viera y Amorín Valle. Ellos habían manifestado que daban los votos siempre y cuando la Universidad de la Educación no tuviera cogobierno, como la Universidad de la República. Ya que consideraban que el cogobierno trababa todo, querían que fuera una especie de lo que terminó siendo la UTEC, que iba a tener un cogobierno y después lo borraron al cogobierno. El Frente Amplio nunca lo instaló y este gobierno lo eliminó definitivamente. Eso hizo que se discutiera y fracasara. Más allá de que durante este gobierno Frente Amplio manifestó a través de José Carlos Maía, de Daniel Callán y hombres que están vinculados al ámbito educativo, de que ahora sí estarían dispuestos a negociar una Universidad de la Educación sin un cogobierno parecido al que tiene la UDELAR. Pero este gobierno decidió no ponerlo sobre la mesa, o no poner sobre la mesa la Universidad de la Educación, y seguir adelante con este proyecto de Pablo da Silveira, que, como decía Mazzoni, hasta ha recibido, la semana pasada recibió felicitaciones de las universidades privadas que se han visto beneficiadas con estos, diríamos, entre otras cosas, facilidades, de avance sobre el ámbito educativo nacional. Lo que dijo Arín es que, primero, ellos intentaron, dice, un acercamiento con la ANEP, que educadamente, dice Arín, nos dijeron que no querían que nosotros trabajáramos junto con ellos. Esto es lo que dice Arín, lo dijo en el CS. Hay otras opiniones, pero esto fue lo que dijo Arín en el CS. Dijo que hay diferencias en el Consejo Directivo Central de la posibilidad de que ya no la Universidad de la Educación, sino la Universidad de la República genere carreras de formación docente. Dijo que eso también habría que analizarlo cómo, obviamente toda la infraestructura, la situación, el planteo, la titulación, pero que hay en este caso la posibilidad de un análisis respecto a esa posibilidad de que sea la propia Universidad de la República la que dé formación en educación, y dijo que dentro de la región es la única que no tiene carreras de este tipo. Vamos a escuchar lo que manifestaba Rodrigo Arín en el Consejo Directivo Central a la hora de analizar este tema, en donde habló también de un avance de las universidades privadas en concordancia con el gobierno actual. Pero ¿cuál es el origen de este proceso? Y por eso señalo que no estuvimos a la altura. El Uruguay comenzó a discutir desde la LUC prácticamente un nuevo escenario en donde la titulación universitaria vinculada a formación docente apareció o emergió a partir de una propuesta que, entre otras cosas, sigue estando vigente, que tiene que ver con procesos de acreditación por una agencia externa, ni siquiera por una institución de educación pública, o en acuerdo con instituciones privadas. En aquel momento, algunos actores entendimos, universitarios, que el riesgo era que efectivamente por primera vez emergía en Uruguay un escenario en donde hay titulaciones, en este caso terciarias y universitarias, que no tuvieran actores públicos asociados a las mismas. ¿Cuál fue la actitud que tomó el Consejo Directivo Central? Y eso fue muy claro, usted lo puede leer en los antecedentes al respecto, y que fueron muy cuidados, ¿sí? Es decir, en primer lugar, nosotros queremos coordinar con el sistema. Y fuimos a hablar con formación docente, en primer lugar, ¿sí? Con la UTU, con la ANEP en general, para plantearles que nosotros queríamos ser socios subsidiarios y secundarios en la lógica de generar títulos universitarios en formación docente. O sea, con esto quiero decir, lo digo expresamente porque si lo planteamos en esos términos, no es el tema que la universidad emitiera títulos, sino construir una estrategia de formación que fuera de carácter universitaria dentro del sector público, y donde la universidad tenía elementos para aportar al respecto. La respuesta que recibimos por parte de las autoridades fue una negativa, yo diría, una gentil negativa, en una lógica de decir, no es una agenda que nos interese transitar en este momento por parte de las autoridades, en particular de la ANEP. Agenda que, por otro lado, seguía avanzando vinculado a actores privados, inclusive asociados con el sector público. Entonces, lo que resolvimos en aquel momento es que la Universidad de la República tenía la obligación de intentar avanzar en analizar. Somos una de las pocas universidades de este tamaño que no tiene formación docente dentro, en la región. ¿Sí? Avanzar en la posibilidad de tener un formato, que es esto que tenemos acá, un formato, en la ordenanza. A veces hablamos de la ordenanza en un sentido que es la ordenanza, ¿sí? De grado me refiero, que permitiera avanzar en la definición de algunas ofertas públicas en esta área. No para su instrumentación inmediata. ¿Por qué refiero a esto? Porque está claro que los ámbitos de práctica, uno puede discutir qué cantidad de horas pueden tener, pero hay ámbitos como lo tiene la formación clínica, la formación docente también tiene componente de práctica. Era muy difícil pensar su instrumentación en ausencia de un acuerdo con formación docente. Muy difícil. Valga la redundancia, puede no ser imposible, pero muy difícil. ¿Sí? Y acá también hubo diferencias al interior de este cuerpo. Pero lo que nos parecía que era un activo importante no era la implementación de una carrera, sino contar con el activo. Es decir, la Universidad de la República tiene una propuesta que está avalada académicamente para poder avanzar y con ese elemento interactuar, ¿sí? Cuando no negociar con otros actores. Como principal antídoto para evitar lo que finalmente pasó. Por eso creo que para mí esto es un espacio de frustración. Yo creo que no estuvimos a la altura. no se entendió el planteo político y finalmente hoy en Uruguay la única oferta universitaria que existe es privada, en formación docente. Entonces, ese fue el origen, obviamente, estamos varios años después de eso. ¿Sí? ¿Por qué señalo esto? Porque una de las cosas que estaba buscando, no lo tengo acá arriba de la mesa, pero ese proceso de producción fue tan cuidado que una de las cosas que se estableció es que este proceso que se iniciaba desde el Consejo Ejecutivo Central, en un grupo de trabajo donde trabajamos como 2 años, ¿sí? Con varios actores de distintos... Héctor Cancela, por orden docente, me recuerdo Valle Lisboa, que también intervino directamente, la decana Ana Frega, ¿sí? O sea, hubo un proceso importante de diálogo y de fue llevar finalmente un proyecto que fuera suficientemente amplio como para abarcar todas las realidades de la universidad pública y sin ninguna pretensión de implementación inmediata. Era contar con eso, que hoy creo que además lo agradezco. La GC nos brinda una herramienta para seguir avanzando en esa dirección, en un contexto que puede ser distinto. Por eso digo, yo no estoy rechazando para nada. Lo que sí entiendo que cuando hablamos de formación universitaria, si estamos hablando de formación universitaria, hay un carácter que tiene que ser la autonomía, no hay formación universitaria de calidad en contextos que no autónomo ni general. Y el otro contexto es, tiene que estar inserto también en procesos de generación de conocimiento, muy claros. Y ahí creo que la Universidad Pública tiene humildemente algo que aportar en esta materia. Entonces, de vuelta, yo reivindico que la GC haya culminado este proceso. Mi perspectiva era que estaba básicamente en una situación de stand-by. Cuando hablé con la Iglesia, me comentó que estaban terminando, me pareció extraño. Pero finalmente está arriba de la mesa. ¿Sí? ¿Por qué fuimos a la GC? Porque era una cosa que teníamos que marcar distintos servicios. Podríamos ir directamente por algún servicio. Pero queríamos tener como una base general de la Asamblea General para luego... ubicar la aprobación del proyecto donde corresponde, que son las facultades. Parte de lo que decía Rodrigo Arín, Mario Vergara realizó ayer domingo una presentación vinculada a Renovación Frente Amplista como candidato a la intendencia. Está esperando el apoyo formal ya del MVP, que se lo había prometido a la hora de bajarse la candidatura a presidente, ya lo hemos dicho. El MVP negoció con él que se bajara de la candidatura a presidente en la interna a cambio de darle apoyo a la intendencia. Y habló de algunos temas, por ejemplo, dijo que reconoce que algunos planteos que ha hecho el EMA, por ejemplo, el de cerrar el casino municipal, es un tema que hay que analizar y discutir, no porque el EMA lo plantee, sino porque hay que estudiar, determinar cuáles son temas municipales, cuáles son temas nacionales. Y un casino a nivel departamental o manejado por la intendencia no parece ser una prioridad. Habló también del tema de las policlínicas y dijo eso tiene que estar en el sistema integrado de salud. Vamos a escuchar lo que decía Vergara. Ahora, yo estoy abierto a poner sobre la mesa todo eso en coordinación con el gobierno. Por ejemplo, las policlínicas del departamento tienen que estar vinculadas de manera sólida al Sistema Nacional Integrado de Salud. Esas cosas tenemos que perfeccionarlas. El tema del casino, perfectamente, es un tema que también tenemos que poner sobre la mesa. Es la única intendencia que tiene un casino propio, sabemos las características que tiene. Y bueno, habrá que ver también la eventual coordinación con un gobierno que tiene una Dirección Nacional de Casinos. Pero no nos apresuremos en cada una de las cosas. Vamos a ver el proyecto en general, con cabeza abierta y no porque lo plantee un posible candidato de la coalición, ¿verdad? Eso más bien tiene un tinte de juego político menor, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que levantar la mira, mirar a un proyecto de largo plazo en la Intendencia de Montevideo, en los vínculos con el gobierno, en los vínculos con los distintos municipios, en el mundo urbano y en el mundo rural que tiene Montevideo. Y bueno, ahí veremos cómo se pueden ir mejorando, perfeccionando las relaciones institucionales y los roles y las funciones que sin duda tiene que hacer cada vez mejor la Intendencia de Montevideo. ¿Un ahogamiento, como acusó el Intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, del Gobierno Nacional? Evidentemente hubo decisiones del Gobierno Nacional que dieron marcha atrás a alguna lógica que en los gobiernos del Frente Amplio se había dado de un tratamiento amplio, abierto, igualitario, transparente de todos los gobiernos departamentales que se hacían, los gobiernos del Frente, independientemente del color político de cada intendencia. Ahí hablaba del ahogamiento que se viene denunciando, tanto por el actual intendente Zunino, como también lo ha hecho la vicepresidenta electa, exintendenta Carolina Cose. Bueno, Vergara también habla del tema del ahogamiento desde el gobierno central, encabezado por la calle Pou, al gobierno municipal Frente Amplista aquí en Montevideo. Nos vamos. Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.